Los Locos de Buenos Aires. Buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos, como todos los miércoles, los vamos a acompañar, o ustedes nos van a acompañar a nosotros, si quieren. Acá no, si no cambiás, hay cantidad de radio. Yo a veces hago zapping y hay cantidad de FM, AM, bueno, por streaming, podcast, lo que se te ocurra tenés, así que podés elegir. Eso es una ventaja, ¿no? Podés elegir. En otro momento era más difícil, por eso era tan fácil censurar cosas, ¿no? Bueno, hemos vivido, por lo menos la gente de mi edad, hemos vivido inclusive momentos que no se han podido reflejar de la historia argentina y que hoy hay que ir a buscarlos a diarios del Uruguay, porque de acá no se sabe nada de qué pasaba en esos momentos, o sea, hace un relato inventado. Bueno, son las 17:07 minutos. Quiero agradecerle a Eli, que hoy nos acompaña en la operación técnica. El otro día no me salía el nombre de Eli, terrible, se me había hecho un vacío. Estaba Eli ahí tratando de viajar en el tren Sarmiento y yo nombraba, digo, por ahí se sube al tren. Bueno, no llegó el tren, ¿no? No llegó ningún tren la semana pasada. Bueno, también quiero agradecerle a Camilo, que es el responsable de la producción de todo esto, de lo que ustedes hoy van a escuchar, de muchas partes que ustedes van a escuchar. Así que bueno, vamos a hacer un resumen de muchas cosas que pasaron, y hoy nos vamos a tomar una licencia, si se lo puede llamar licencia. Vamos a tocar un tema internacional, vamos a tocar el tema Trump. Después vamos a hablar con el doctor Fabián Harari para hacer un balance un poco de lo, o para agregar otra opinión de lo que han sido las elecciones estas demoledoras de Trump contra Kamala Harris. Trump tiene ya 277 electores y Kamala Harris tiene 224. Ya Kamala hace un rato llamó a Trump para felicitarlo y ya está todo dicho. En enero los Estados Unidos tienen nuevo presidente. Sacando de lado este tema, que es un tema que va a afectar al mundo, fundamentalmente va a afectar a los norteamericanos, que ya lo tuvieron de presidente. Yo no quisiera sacar el ojo de todo lo que nos está pasando en la Argentina y lo que nos pasa con Biden, con Trump, con Bush, con Clinton, con los que se te ocurran en Estados Unidos, ¿no? Es decir, la sociedad argentina, lamentablemente, hoy atravesamos ya desde hace más de 20 años lo que yo llamé, y que en varios me han cuestionado por la palabra que uso, pero la voy a seguir usando, que es genocidio de valores. Claro, hay una contradicción, si es gen tiene que ver con la gente, pero bueno, en este caso, genocidio de valores, esa va a seguir siendo la frase, y uno lo ve todos los días en todos los lugares, ¿no? Donde vaya y a lo que tenga que hacer, hay cosas que uno después dice, pero bueno, esto es mínimo, esto es mínimo, esto es mínimo, esto es mínimo, va sumando y a veces afecta más que esas cosas máximas a las cuales nosotros apuntamos. Ejemplo, las jubilaciones que hoy se pagan son una mierda, las que se pagaban hace un año eran una mierda también, hace 5 años eran una mierda, hace 10 años eran una mierda, pero el hecho de que encima que te pagan, te maltratan, encima que te pagan poco, te maltratan y va siendo que bueno, que uno vaya viendo mucha gente que se queda en el camino, ¿no? Por cosas de maltrato, por empleados que laburan en el PAMI que no trabajan como deberían trabajar, con gente que labura en el ANSES que no trabaja como debería trabajar, y con todas leyes engorrosas y cosas que se van haciendo que es nada más y nada menos que perjudicar a los viejos. Algunos todavía tenemos la ventaja que agarramos a último, muy último momento, todo lo que es los medios digitales, pero hay otros que no lo agarraron y que hoy tienen muchos problemas. Y hablo de muchos detalles concretos, ¿no? Ir al banco, por ejemplo, que tengas que sacar caja de un cajero cajero en forma personal porque no te funciona la tarjeta, cosa que me ha pasado a mí en esta semana. Se desmagnetizó una tarjeta y que vos saques una suma de dinero y te encajen todos billetes chicos y que vos de ahí, ¿cómo salgo a la calle con estos billetes? Y son cifras que realmente se necesitan para cualquier pago. Hoy cualquier pago de lo que hagas no bajás de 10.000, 15.000, 20.000 pesos, ni que hablar si pagás expensas en tu edificio, ni que hablar otras cosas. Entonces, uno le dice a la cajera, ¿viste? No sé, un poco de empatía, a ver, no podés, no hay en otro. El banco dice que para que la gente evidentemente no use al cajero que no es automático, el banco les da estos billetes para que, y en los cajeros hay billetes de 10.000 pesos, porque si no, calcula que allá los bancos entregan 270, 300.000 pesos, estarías 3 horas si te dan de 1.000. Bueno, entonces los tiene el cajero. Dicen que eso se va a modificar, pero bueno, ahí hay una pequeña cosita, no voy a ahondar más porque a muchos les habrá pasado lo mismo, ¿no? Uno se siente, bueno, pero atacado. Si voy a salir a la calle, ¿cómo haces para llevar 200, 300 mil pesos de billetes de 1.000 pesos? Bueno, es una pequeña cosa, pero que el banco, hay alguien en el banco que decide este tipo de cosas, sin tomar quién puede ser, porque podrían tener unos billetes separados para casos de adultos mayores o para otras cosas, pero no. Como dirían ellos, la ley es pareja para todos, lo jodemos a todos. A esto, bueno, el PAMI ahora para los afiliados está cambiando también las tarjetas, la tarjeta que tiene que tener. A su vez está haciendo cambios también para los medicamentos, y hay mucha gente que no puede retirar los medicamentos en tiempo y forma porque hay farmacias que no adecuaron lo que tienen que adecuar, y ahí entonces el que le sufre el problema del PAMI es el jubilado. Así podemos seguir hablando de cómo te la hacen difícil. Yo te hablo de la ciudad de Buenos Aires, sé que en el resto del país, en todos lados es igual, cómo te la hacen difícil en los colectivos, ¿viste? Vos estás después de las 10 de la noche, estás en un lugar donde teóricamente, qué sé yo, en Liniers o en Villaluro, podés ir a algún lugar un domingo y tenés que esperar media hora, 40 minutos un colectivo, porque no ponen colectivo, porque dicen, y después vamos a hablar un poco también eso, lo que dicen que no es rentable. Entonces, bueno, el que no, y que se tome un Uber, un Remis, total por 20, 30 lucas soluciona un viaje de Liniers a La Boca. Bueno, es decir, es la vida hoy, y sobre todo para los adultos mayores, en este caso me incluyo, tengo 72 años, siempre lo digo. Es más, hoy tendríamos que estar festejando que cumplimos 34 años de este programa. Este programa cumplió el 1 de noviembre 34 años. Tendríamos que estar festejando. Bueno, yo saludo acá a todos. Gracias por los aplausos. Bueno, lo digo. Listo, ya está, un poco de autobombo no venía mal, pero lo que digo, que los adultos mayores, como es mi caso, es todo un tema de de carrera de obstáculos, ni que hablar cuando pedís un turno y para un médico especialista y que te dicen llamá en 2 meses porque ya le entregué todos los turnos el primer día que se abrió el listado y recién vamos a entregar de nuevo en 2 meses, entonces vos ya sabés que con suerte te va a atender un médico especialista en 6 meses, en mi caso en una obra social. Y así todo, es decir, por ahí no sería tan grave lo que estamos atravesando desde un Estado también cruel, un Estado que gerontofóbico, como ojo, un Estado gerontofóbico de hace muchos años que es gerontofóbico. Recuerden que acá pueden escuchar programas de hace 1 año, 2 años, 3 años y van a ver que siempre el Estado ha sido gerontofóbico. Después por ahí en algún momento, o por ahí también hay que decirlo, hay gente que es la excepción a la regla. Lamentablemente la excepción a la regla. Hay gente con la que uno habla y te tratan bien porque te dicen, si los trato bien o los trato mal, dicen en algunos lugares, es lo mismo, yo voy a tener que estar acá 6 horas. Bueno, hay muchos que optan por tratar mal, es decir, dicen, bueno, a mí me están pagando muy mal en este lugar, bueno, ¿qué hago? Y me la agarro con el primer salame que venga, hablo de, qué sé yo, que venga a atenderse al PAMI, o con el primer salame que venga a hacer un trámite en el ANSES, o por el primer salame que venga a un CGP porque tiene algún problema, y después no, está otra gente, acá he hablado varias veces de otra gente que me ha atendido a mí muy bien y que atiende muy bien a muchas personas y que me dicen, pero no es la mayoría. Por eso digo, vivir en la ciudad de Buenos Aires es una carrera de obstáculos. En medio de esta carrera de obstáculos, uno ve que los que lo tienen que representar, por ejemplo, en la legislatura, estos son días de mucho yo iba a decir debate, pero la verdad que es enaltecer a los legisladores de la ciudad, que deja mucho que desear, mucho que desear. Mucho que desear, no voy a hacer nombre, pero dejan mucho que desear. No hacen debate, hacen rosqueo, hacen discursos sobre temas consignistas que la verdad que no les interesa a nadie y no están en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires para resolverle los problemas a los vecinos. Están para ver si lo hace el contrario a mí, yo me tiro contra él, si lo hace el que está a favor, lo defiendo a ultranza con lo mismo que antes estaba en contra, ahora estoy a favor, y bueno, y así tenemos, y así vemos, porque la propia ciudad es un reflejo de todo eso, ¿no? Uno lo ve en el crecimiento de negocios y de obras que se han hecho en determinados barrios de la ciudad de Buenos Aires, que ya no hay vuelta atrás, porque ¿qué vas a hacer? En los últimos años, bueno, en mi barrio se hicieron alrededor, en 10 cuadras a la redonda se habrán hecho alrededor de 20 edificios. ¿Qué vas a hacer? ¿Los vas a tirar abajo? No, ya no tenés tema. Bueno, hoy algunos ya tienen la suerte, tienen la suerte que en sus barrios no van a tocar algunas cosas, en sus barrios, es decir, tocarán en otros barrios, pero en esos no, porque se van a modificar los códigos. Hoy había una audiencia pública y en algunos lugares, sobre todo en la zona Belgrano, Chacarita, en algunos lugares no se va a poder edificar. Pero bueno, los que ya nos edificaron fuimos, viste, lo de Boedo, lo de Caballito y los de los lugares que se te ocurra. Es decir, ya a esta altura yo debería estar pidiendo, bueno, ver cómo hacemos, lo pido siempre en este micrófono, cómo hacemos para generar una alternativa donde cambien las relaciones de producción, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy lo que estoy diciendo es cómo hacemos para evitar los maltratos, cómo hacemos para que haya empatía alrededor. Más allá de las ideologías, estoy hablando de temas que van más allá de las ideologías. Yo sé que atrás de todo está el mercantilismo, que hace, por ejemplo, que tengamos los problemas que tenemos con los colectivos, porque atrás está de los empresarios que dicen, no, loco, nosotros tenemos que ganar más plata, entonces, ¿para qué vamos a poner más línea de colectivo? Pongamos menos, y la gente como, es que viaje uno colgado arriba del otro, qué sé yo, ahí están los empresarios. Pero después está la gente que en donde no hay vinculación con esto, por ahí tiene que ver indirectamente, ¿no? Porque le va mal económicamente, entonces está el que hay que pelearse con alguien cuando sube una mujer embarazada en un colectivo porque nadie le da el asiento. No quiero decir que sea la a los adultos mayores, ¿no? Por ejemplo, supermercados que con más de 65 años podés pasar directamente. No conozco a ningún adulto, entre los cuales me incluyo yo, que pasemos directamente por ahí, sino que realmente hacemos la cola como todos porque creemos que lo podemos hacer. Pero por ahí, si hay alguien que no lo puede hacer porque está con bastón y tiene problemas, la gente a veces no le quiere dar el lugar. Estoy hablando de las cosas pequeñas. Es decir, me parece que ya en Buenos Aires fundamentalmente, y creo que, porque me escucha gente de muchos otros lugares, creo que en la Argentina en general se ha perdido la empatía. Se ha perdido la empatía y creo que eso hace que estemos un poco como estemos, ¿no? Porque también es muy difícil generar alternativas. Cuando vos empezás, bueno, vos querés generar una alternativa, a mí no me gusta, por más que me digas soy revolucionario, qué sé yo, yo voy y te veo atendiendo al PAMI y puteando al pobre viejo jubilado, ¿y qué me importa si sos jubilado, si sos revolucionario y que coincidís por ahí ideológicamente conmigo? ¿Qué me importa? Yo prefiero por ahí ese otro pibe que de derecha no coincido nada con él, pero trata bien a la gente, simplemente como eso. Entonces, me parece que estamos tocando en fondo en todos los lugares. Yo, me acordaba hoy de Hannah Arendt, que escribió mucho sobre la empatía, ¿no? Y Hannah Arendt decía, la muerte de la empatía humana es uno de los primeros y más reveladores signos de una cultura a punto de caer en la barbarie. Uno de los más reveladores signos de una cultura a punto de caer en la barbarie. ¿No estaremos en la barbarie ya? Y esto lo digo, yo podría cargar las tintas y hacerlo como hicieron cantar en todos los medios, todo el progresismo, bueno, el acusar a la gente porque votó a tal, como acá, ¿viste? Maltratar al que votó a Milei, o maltratar al que votó a Trump, o maltratar al que votó a Cristina, no me parece correcto. Pero uno podría hablar de eso, ¿no? Podría hablar, bueno, esta cultura tiene que ver porque los Trump, porque los populismos, porque las Cristinas, porque los Bolsonaro, porque los Milei, porque los Massa, porque sí, pero nosotros somos mucho más que eso. Nosotros somos el pueblo, es decir, somos más que ellos. Entonces, en algún momento tenemos que ver cómo desde las pequeñas cosas podemos empezar a cambiar algo, porque desde las grandes cosas me parece que va a llevar mucho tiempo, y en mi caso yo no tengo tiempo. Por ahí vos tenés tiempo y podés esperar que dentro de 70 años aparezca una nueva revolución que cambiaría todo, que no se burocratizaría después, y terminara todo bien y todos seríamos felices en un mundo mejor. Bueno, yo no tengo tiempo, yo quiero un mundo que hoy me resuelva por lo menos algunos de los grandes problemas. Esto es Los Locos de Buenos Aires, los vamos a acompañar hasta las 7 de la tarde. En la segunda media hora vamos a charlar con el doctor en historia Fabián Harari, y después vamos a tener muchas cosas para contarles que están pasando, y que de algunas por ahí te enterás y de otras no te enterás. Y como empezamos siempre y seguimos así en forma correlativa, en el año 1992 nosotros llevábamos 2 años en este programa. Yo me asusto cuando cuando ya estamos llegando a los 35 me asustó, no sé por qué, pero vieron que cuando se redondea uno se asusta más. Uno dice 34, bueno, lo relaciona con 30. Ahora, si uno dice 35, ya lo relaciona que empieza con llegar a los 40. Así que, bueno, como estoy medio asustado, vamos a poner un tema. ¿Qué era lo que más se escuchaba en la ciudad de Buenos Aires en 1992? ¿Qué era lo que más? Nadie sabe, acá no había nacido ninguno. Acá ninguno de los dos que están ahí del otro lado nacieron. Y bien que no hayan nacido, porque les queda mucho más tiempo para poder disfrutar de este hermoso mundo que les estamos dejando los viejos chotos como yo. Lo que más se escuchaba, yo quería poner Dale Vos por Ataque 77, pero no era el que ese tema ese año, se escuchaba más en el 89, el Dale Vos, y en el 89 pusimos otra cosa. En el 92 se escuchaba una canción que era ¿Por qué te vas? Y lo interesante de esta canción es de José Luis Perales. Todo uno dice, José Luis Perales como Ataque 77. Bueno, hizo esta hermosa versión, pero esta canción había sido un éxito total en el año 76 por la película Cría Cuervos. Ahí había una Janet muy jovencita que cantaba Se irán conmigo, ¿por qué te vas? Y bueno, vamos a escuchar por Ataque 77, basta de introducción. Brilla el sol, mi corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en vos, y en mi reloj las horas no terminan más. ¿Por qué te vas? Sale mi amor, serán contigo. No olvidarás, no olvidarás. Y en una estación te lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? En tu vida solamente fui un juego más. Y todo aquello que juraste por mi amor lo olvidarás. Como cada noche desperté pensando en vos, y en mi reloj las horas no terminan más. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor serán contigo. Lo olvidarás, lo olvidarás. Te lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor serán contigo. No olvidarás, no olvidarás. Lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor serán contigo. Lo olvidarás, lo olvidarás. Y en una canción te lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Porque te vas. Infraestructura del segundeo. La tribu, 35 años. Viva, viva, viva. La tribu, viva. El sitio de lo común. Comienzo de espacio publicitario. Divididos,

para reclamar por los remedios y otras cosas, como yo había hablado al comienzo de este programa. Y Gerardo Mirkin, que es miembro del Plenario de Trabajadores Jubilados, docente de la UBA, estaba participando de una convocatoria, esta convocatoria pacífica, se descompensó, impidieron que fuera asistido, tardó, lo que dice la gacetilla, en llegar la ambulancia, lo llevaron al Argerich, está descompensado. Después vamos a seguir con, vamos a averiguar más qué está pasando. Esperemos que Gerardo esté bien, pero después, bueno, ampliaremos esta noticia. Cambiamos de tema. Hoy decíamos al comienzo, ¿no? La noticia del día, sin duda, fue que hubo elecciones en la madre patria, como diría alguno, en Estados Unidos, y Trump obtuvo 277 electores, Kamala Harris 224. Esto dejó perplejo a todo el mundo. Ninguno, inclusive a mí, si me hubieran preguntado, yo por ahí tiré que ganaba Trump, pero hubiera dicho que era una elección muy pareja, porque era lo que le escuchaba a todos los analistas de todo el mundo, de donde me metía, decía que era una elección muy pareja. Nuevamente las encuestas fallaron. Pero bueno, tenemos en línea a Fabián Harari, doctor en historia, miembro de Razón y Revolución y de Vía Socialista, y queríamos charlar con él sobre este tema, a ver cuál es su mirada. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por llamar. No, gracias a vos por atendernos. Lo primero que te quería preguntar, ¿es importante para la Argentina que haya ganado Trump, como dice, bueno, Milei, que ya está festejando porque parecería que tendríamos préstamos a rolete? ¿No tiene ninguna importancia porque realmente Argentina en el mundo, que yo creo que Trump debe tener otros, no sé cómo llamar, otros lamebotas más importantes que Milei, o hay una posición entre las dos? ¿Cómo lo ves vos, Fabián? Mira, es lo último que dijiste, es decir, no se puede decir que gane Kamala o que gane Trump es completamente indiferente, pero tampoco se puede decir que es muy relevante. Uh-huh. La razón, digamos, por la cual no se puede decir que es completamente indiferente es que, digamos, en términos políticos, Trump va a apoyar regímenes como la Argentina o regímenes, digamos, afines a él en Sudamérica. Lo que pasa es que Latinoamérica y sobre todo Sudamérica no representan para la agenda norteamericana, no representan realmente importancia. Uh-huh. Por ejemplo, la evaluación sobre si le van a... Milei necesita dólares. La evaluación sobre prestarle o no a la Argentina tiene que ver con una cuestión extremadamente económica. De hecho, donde primó algún elemento político, que fue el préstamo que Trump favoreció a Macri, uh-huh, eso resultó mal. Entonces, ya es un mal antecedente. Si Trump dice, bueno, hay que prestarle a este porque es mi amigo, uh-huh, y el fondo le va a decir, mirá, ya hicimos algo así y salió mal. Que es tu amigo, pero no pagó todavía. Exactamente. Pero además, claro, hay cosas que son más importantes que todo eso, que, como digo, primero que Argentina ocupa en la agenda norteamericana un lugar, pero sumamente ínfimo. Pero además, las cuestiones sobre la presión a la moneda y el dólar viene por otro lado. Porque, por ejemplo, Trump va a ser partidario de una apreciación del dólar. Con lo cual, eso va a ser muy perjudicial para los planes de Milei y mantener el dólar planchado. Uh-huh. De hecho, ya empezaron a subir las tasas de interés en Estados Unidos y se vino una devaluación importante en Brasil, con lo cual, digamos, las presiones, este tipo de presiones económicas pesan mucho más que, digamos, las fotos que pueda sacarse Milei, ¿no? Claro, claro. Lo que ahí vos decís es un tema importantísimo, ¿no? Porque esto lo que sí hace en el mundo es fortalecer al dólar, ¿no? El dólar, recordemos que, bueno, que siempre que ganan esta gente con estos discursos que tienen, que en realidad son discursos de más proteccionismo, ¿no? Son discursos, Trump, creo yo, que a diferencia de Milei, tiene un discurso de más de intervención del Estado, etcétera. Pero bueno, Brasil ya tomó nota y subió el dólar. Eso a nosotros nos perjudica totalmente, más ahora, ¿no? Bueno, tiene que ver con un proceso muy, digamos, en este punto, no quiero decir que sea todo igual, pero hay un punto en el cual hace acordar a lo que en su momento fue la crisis de Brasil, en el 98, que aceleró la crisis de la convertibilidad. Lo que pasa es que mientras la crisis de Brasil era 6 años de la convertibilidad, aquí esa devaluación se está dando a comienzos de este plan económico. Sí, me parece interesante lo que vos dijiste al principio, que todas las encuestas fracasaron. Todas las encuestas. Todas las proyecciones fracasaron, porque no es que Trump ganó la elección, Trump arrasó. Se hablaba de los estados, digamos, los estados clave, los swing states, para ganar las elecciones, y los ganó todos Trump. Realmente fue una elección, además se esperaba que la elección... que tardara en realizarse el conteo, y realmente el conteo no tardó porque la elección fue un paseo. Y me parece a mí importante esto, que en general los medios de comunicación, muy ligados al progresismo, no pudieron ver que efectivamente, no pudieron ver varias cosas, ¿no? La primera cuestión que no pudieron ver es el fracaso económico de Biden, el fracaso político del Partido Demócrata, que tuvo que cambiar de candidato en medio de la elección. Claro. Bueno, en ese momento ya ahí se decía que arrasaba Trump, ¿no? Y en el momento que tuvieron que cambiar de candidato, ¿no? Claro. Y la idea de que Kamala Harris, por una cuestión mágica, iba a torcer la elección, era realmente un delirio. Pero queda claro que hay un descontento muy grande, y a mi juicio esto va a generar una reformulación, una autocrítica, una crisis dentro del Partido Demócrata, que va a tener que redefinir un montón de cosas. Lo interesante que yo quería remarcar, hay cosas que ya se vienen diciendo, es decir, bueno, ¿quién es el votante de Trump? Esta idea de las costas contra el centro, las grandes ciudades contra los suburbios y las áreas rurales, ¿no? Es decir, esto aparece en la grieta de los Estados Unidos, ¿no? Sí. De hecho, es interesante porque incluso en los estados que Trump ganó, por ejemplo, uno piensa en Atlanta, en Georgia, si uno piensa en Georgia, que lo ganó Trump, en Atlanta perdió. No, así incluso dentro de los estados que uno supone que son republicanos, las grandes ciudades las gana los demócratas, y lo mismo al revés, es decir, allí en donde los estados que parecen ser demócratas, los suburbios los gana Trump. Pero lo interesante para pensar la política norteamericana es que estamos ante una redefinición del contenido de los partidos políticos, del bipartidismo, digamos, porque efectivamente a lo largo de la historia el Partido Demócrata y el Partido Republicano han representado cosas diferentes. Lo que pasa es que la política norteamericana tiene un corset en torno al bipartidismo, y al no poder surgir partidos nuevos, todo se reformula al interior de los partidos o entre esos dos partidos. Voy a dar un ejemplo. El Partido Progresista, hasta el New Deal, era el Partido Republicano que era el que había impulsado la abolición de la esclavitud. Claro. A partir del New Deal, el partido que se hace más con los sindicatos, y traza esa alianza con los sindicatos es el Partido Demócrata. Pero, en realidad, no había, hasta la década del 60, no había en torno a republicanos y demócratas una línea clara. Es decir, había partidos nacionales, pero no una línea nacional. Un demócrata del sur era mucho más reaccionario que un republicano del norte. En la década del 60 es cuando los partidos encuentran una especie de identidad, sobre todo a partir de las leyes de reforma electoral, reforma social, por el cual todo el mundo puede votar, particular la población negra. Y entonces empiezan a formarse, las identidades. Los republicanos, como ya conocemos, Nixon, Reagan, Bush, ¿no? Y los demócratas, Kennedy, Johnson, Carter, Clinton, ¿no? Claro. Después Clinton. Con, obviamente, esto es importante, también coincidencias. ¿No? Si uno mira Bush padre, Clinton y Bush hijo, y hay algunas coincidencias importantes, sobre todo en política exterior. Yo creo que lo que empezó a pasar, sobre todo a partir de la crisis del 2008, es una reformulación del contenido de los partidos, particularmente el Partido Republicano. Uno puede decir que Trump es un outsider, lo que lo es, y que tiene esa forma de tipo bonapartista de los outsiders. Pero lo que es cierto es que ya a 10 años Trump viene modificando el Partido Republicano. Recordemos que el corazón del Partido Republicano nunca lo quiso a Trump, y que un hombre emblema del Partido Republicano y de los neoconservadores como Dick Cheney apoyó a Hillary Clinton primero y ahora a Kamala Harris. ¿No? Todo el grupo de los neocons, los llamados neocons, los neoconservadores, apoyaron en su momento a Ted Cruz y después incluso algunos apoyaron a los demócratas. Es decir, lo que estamos encontrando ahí en la política norteamericana es que se está reformulando el lugar de los partidos políticos. Y un eje fundamental es un poco lo que decías, es decir, Trump tiene una mirada muy proteccionista, muy nacionalista en el sentido de mirar para adentro, no le importa demasiado los conflictos políticos y militares del exterior. De hecho, cuando Trump fue gobierno, No hubo guerras, ¿no? No, por más lo menos allá de eso, que digamos, propuestas cosas, por ellos, digamos, ¿no? No, sí, no, hay cosas que efectivamente él fue quien enfatizó la retirada de Afganistán, terminó con la retirada de Irak, de hecho él pactó con los talibanes, claro. Ellos se fueron y vinieron los talibanes, hecho que fue, festejado por toda la izquierda, ¿no? Es decir, la idea de que los talibanes echaban a los norteamericanos cuando fue un acuerdo. Claro. Pero sobre todo, retiró a Estados Unidos de las grandes discusiones de la ONU. Le dijo a la OTAN que Estados Unidos, no iba a poner más plata, que pongan ellos y si no, Estados Unidos no iba a colaborar. Todos los tratados, el NAFTA o el Tratado Transpacífico, Trump o los desechó o los reformuló. Es decir, tiene una idea de esto de America First, es decir, bueno, que el mundo se arregle, ¿no? Muy contrario a la tradición, tanto republicana como demócrata, de Estados Unidos como un país potencia que interviene, sheriff, claro. Claro, el sheriff del mundo. El sheriff. Obviamente la cuestión de acuerdos bilaterales y el excesivo proteccionismo. Lo que sí hay acuerdo es en la política con China. Sí. No en la política con Rusia, con Corea del Sur. De hecho, Trump dijo que él es amigo del presidente de Corea del Sur, que él es amigo de Putin. De hecho, Trump quiere poner fin a la guerra con de Ucrania, o claro, dejar de financiar a Ucrania. Pero, sí en China. Con respecto a China, sí hay un acuerdo en general entre demócratas y republicanos de la guerra comercial con China. Tal vez Trump es un poco más ofensivo en términos comerciales y más diplomático, pero ahí me parece que hay una coincidencia. Pero como digo, el mapa político de Estados Unidos se está reconfigurando y esta gran derrota va a obligar a los demócratas a repensar qué partido quieren, ¿no? Ahora, muy interesante. Bueno, hay una cosa que no sé cuál será tu opinión. El tema Israel, ¿cómo lo ves ahí a Trump? Mira, yo creo que en este punto también hay coincidencias, salvo por la cual Trump hizo un gesto que no habían hecho los demócratas, que es llevar la embajada a Jerusalén. Claro. ¿No? Es decir, probablemente Trump en ese punto tenga posiciones, por lo menos discursivamente, más belicistas, ¿no? Más de apoyo, más incondicional a Netanyahu. Recordemos que Estados Unidos, y sobre la base de las negociaciones en la ONU, tenía una posición que al menos discursivamente aparecía no tan alineada incondicionalmente, ¿no? Yo creo que Trump va... por lo menos en su discurso. Después, ¿qué es lo que Trump va a hacer en concreto con respecto a la posición histórica de los Estados Unidos? Yo no creo que se modifique, no creo que se modifique demasiado en ese punto, ¿no? O sea, la política norteamericana tiene ciertos registros, la guerra con China, el apoyo a Israel, donde hay más consenso que disenso. Claro, es una política de Estado, disenso, ¿no? Claro, hay otros disensos que tienen que ver con lo que yo relaté recién, ¿no? Que no son disensos menos importantes. Y esos disensos que no son menos importantes, la política proteccionista, la política internacional general, hablan de esta polarización, política, que no solamente responde a una polarización social, es decir, un país que cuya desigualdad ha aumentado exponencialmente, ¿no? Y cuya clase obrera ha sido también extremadamente fragmentada, digo, más allá de eso, hay en el campo político una polarización, ¿no? Con estos programas diferentes en torno a qué hacer con el capitalismo norteamericano y cómo sacarlo de la crisis, sobre todo en un periodo que también es importante, porque hay que tener en cuenta no solo la crisis del 2008, sino la decadencia de Estados Unidos como primera potencia mundial, que lo sigue siendo, pero ya no en soledad como lo era entre el año 90 y el año 2005, ¿no? Uh-huh. Que era una potencia en completa soledad. Ahora no. Ahora no solamente hay una crisis económica, sino que hay una crisis de liderazgo político. Está muy claro. Quería consultarte un poco sobre el progresismo, ¿no? ¿Pensás que en el mundo está en crisis la agenda más conocida como agenda woke? La agenda que tiene que ver con los feminismos, con el aborto, bueno, con el maltrato animal, esa agenda que se apropió la izquierda en los últimos años y el progresismo, y estamos viendo que esa agenda es la que utilizan los que están ganando, como Milei acá, Trump en Estados Unidos, atacan esa agenda, ¿no? Es donde más atacan, es ahí. ¿Vos la ves en crisis? Yo haría una separación. Yo, digamos, me parece que el aborto sí es un problema serio, sí, y es una lucha que vale la pena, ¿no? Sí. Obviamente, no, eso solo no te hace ganar una elección ni te puede resolver el problema general, ¿no? Es decir, Kamala Harris tenía una posición más progresista sobre el aborto que Trump, pero la gente no come, la gente tiene inflación. Ahí lo que primero es básicamente la inflación. Claro. Y el desempleo, la cuestión económica, primó sobre todo el resto de las cosas, ¿no? Pero fuera de eso, de esa cuestión, ¿no? Es decir, yo no compararía la lucha por el aborto con el lenguaje inclusivo, que es realmente el lenguaje inclusivo es una payasada. Claro, sí, lo del aborto, yo no. Mezclé, el aborto es más, yo dije en este micrófono en el año 2018 que era revolucionario, porque realmente venía para grandes cambios. Sí, por ahí me equivoqué la forma en que formulé la pregunta, es verdad. No, pero está bien igual, la pregunta está bien pensado. Mira, yo creo lo siguiente, yo creo que una cosa es la crisis real y otra cosa es, digamos, cómo ellos cómo esta gente, los woke o los progresistas, se ven a sí mismos. Yo creo que en los hechos la crisis es real. Más que la crisis es el fracaso. Uh-huh. Yo no hablaría de crisis, hablaría de fracaso. El fracaso. ¿No? Es decir, son barridos todo el tiempo. No, es decir, esta agenda progre es barrida todo el tiempo, no la quiere nadie. Uh-huh. Son una minoría, y para colmo, son una minoría de gente bien. Uh-huh. No, es decir, porque en la Villa 31 la gente no está pensando en esas pavadas, ¿no? Claro. Sí, no hablan de inclusivo en la Villa 31. No, claro, claro, por supuesto. Uh-huh. Entonces, es una payasada propia de ambientes académicos, que además surge en los ambientes académicos norteamericanos, ¿no? Y es un elemento propio de la reproducción de los ambientes académicos. Es decir, vos estás en la academia norteamericana y querés tener un cargo, tenés que hablar en inclusivo y, bueno, y entrar en toda esa dinámica. Te sirve para ese pequeño mundo. No te sirve si vos querés liderar a las grandes masas, si vos querés dar una solución a las grandes masas. Te sirve para una solución para tu vida, porque a vos te permite acceder a un cargo universitario, a un cargo y a un sueldo y a todo lo que viene con eso. Uh-huh. Ahora bien, yo digo, es un fracaso como política general, pero esa gente no se hace cargo de ese fracaso. Uh-huh. Y no se hace cargo de ese fracaso simplemente porque en esas instituciones sigue predominando esa agenda de burbuja. Entonces a ellos no les importa, llega un momento en el cual no les importa lo que pasa afuera, llegando a posiciones elitistas. Uh-huh. Bueno, ¿qué querés? Son brutos. Uh-huh. Claro. ¿No? Y hacia posiciones muy de derecha, en el fondo. Claro. Ahora lo peor de todo esto es que después esta misma gente es la que acusa a los que votan a Trump, que no saben votar, que no tienen cerebro, ¿no? Una cosa así, que es lo que se está escuchando hoy mucho en los medios, ¿no? Como se escuchó acá también con Milei, bueno, de los sectores opositores, de esta gente sin cerebro, que hoy uno lo ve en todos los foros de izquierda, esta gente sin cerebro, que no sabe votar, qué sé yo, y bueno, claro, no se hacen cargo. Ellos tienen tanto cerebro que van a la Villa 31 y le dicen que todo el problema es hablar con la E. Claro. Eso es entender la sociedad, tener un grado de comprensión de la sociedad muy elevado. Claro. No, es decir, se ocupan de una población que no llega al 1% de la población, que son la población que se define travesti, trans, y que merecen todos los derechos del mundo, pero yo no puedo resolver problemas sociales tratando de resolver solamente los problemas del 1% de la población. Está claro. Entonces, y una cosa interesante, porque esto tiene que ver con la política norteamericana, es este punto. Habiendo sido durante mucho tiempo, sobre todo en la década de los 90, un consenso general en la política bipartidista, la única digamos, distinción que tenía el Partido Demócrata era en esta agenda woke. Uh-huh. Cuando ese consenso se quiebra porque la crisis obliga a soluciones más generales, Trump apela a una solución general, reaccionaria, lo que uno quiera, pero está pensando en reconstruir el país, y el Partido Demócrata, sobre todo a partir de Kamala Harris, se queda en esa pequeña agenda todavía de los 90. Por eso digo, va a hacer falta en el Partido Demócrata una completa reformulación. Está muy claro, está muy claro. Fabián, bueno, no sé, cerrá como quieras, si te hay algo que querías decir, pero por ahí no te lo pregunté, cerrá como quieras. El chivo nada más. Dale, pasalo. Dale. Todo aquel que quiera escuchar con más profundidad todo este tipo de análisis, hay un podcast que yo hago que se llama Un Mundo en Crisis, que está en el canal de Vía Socialista, y ahí tiene, digamos, análisis de política nacional y política internacional de lo que quiera. Así que los invito a que vayan a escucharlo. Un Mundo en Crisis, el podcast del Fabián Alariz. Fabián, como siempre, te agradezco mucho por la comunicación y te mando un abrazo grande. Un gran abrazo para vos. Gracias.

nada que altere el modo de verdad. Confunde el tiempo con el reloj. Nada que altere el modo de verdad. Confunde el tiempo con el reloj. 35 años. Viva. Viva la tribu. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. ...18:06. Estoy viendo en Crónica TV que están desalojando manteros en Guernica, provincia de Buenos Aires. Bueno, hace pocos días pudimos ver en varios medios cómo se desalojaba en 11, acá en la ciudad de Buenos Aires. Y hace poco también desalojaron en La Plata. Hay un cierre porque todo el mundo... Estos medios tienen propaganda de Kicillof. Entonces, no estábamos viendo todo esto. Esto pasa todos los días en la provincia de Buenos Aires. Solo que no se comenta. Estamos más acostumbrados a que se instala lo de Once, lo de Flores, etcétera, etcétera. Bueno, lamentable que tenga que desalojen gente. Está diciendo que la gente no tiene para comer. Van y tiran su manta. 400 feriantes. Es lo que tienen, y bueno, es evidente, algún mal pensado dirá, che, parece que Crónica no arregló con Kicillof, ¿no? El canal de Olmo, porque, bueno, hay mucha gente y están mostrando cómo están llevando adelante el desalojo. Bueno, voy a escuchar algunas cosas que pasaron en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Saludo a Soledad Vázquez, que empezó. La voy a marear un poco porque le voy a cambiar los números, pero como ella está muy atenta, vamos a empezar, que para mí que es uno de los temas de la semana, ¿no? Apareció un decreto del gobierno nacional por el cual se lleva a subasta terrenos del Centro de Salud Mental número 1 de Manuela Pedraza 1558, con el problema que es la salud mental en la ciudad de Buenos Aires. Realmente que se lleve en puesto este centro sería una barbaridad. Vamos a escuchar a Gustavo Eslatopolsky, que es el psicólogo coordinador del Hospital de Día La Cigarra, que cuenta un poco qué está pasando con este centro y el peligro que trae esta subasta. Escúchenlo. Necesitamos la solidaridad de todos los argentinos. El Centro de Salud Mental número 1, que fue creado en el año 1968, donde funciona, por un lado, el Hospital de Día, que efectivamente me toca coordinar, pero que además se trata de un centro de salud mental muy importante en el barrio de Núñez, que atiende niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, tiene equipos de atención individual, atención comunitaria, atiende consumos problemáticos. O sea, es un centro de alta complejidad en relación a todo lo que tiene que ver con salud mental. Ha aparecido otra vez, a partir de un decreto del Poder Ejecutivo, el día viernes 25, aparece otra vez en subasta pública de próxima realización. Es decir, lo que plantea el Ejecutivo, y se puede ver, es realmente vergonzoso verlo cuando uno entra al sitio abierto de la AAVE, que es quien maneja los bienes del Estado, sale a subasta pública con fotos del Centro 1 como si fuera una casa abandonada, porque el proyecto es, como está frente al CENAR en la parte de Núñez, que hoy es donde más se construyen torres, la idea es construir una torre más donde hoy funciona el hospital. Nadie se ha puesto en contacto con los trabajadores, con los colegas, con los profesionales. Hay miles, hay por lo menos 7.000 prestaciones mensuales que se realizan para gente con enorme sufrimiento, con pacientes psicóticos, autistas, que no pueden trasladarse a ningún otro lugar, porque esto no es como una vacuna donde me la aplico acá o me la aplico allá, da igual porque el efecto es el mismo. Es un trabajoso esfuerzo alcanzar la confianza en el profesional con el lugar para que de golpe salga a la venta y nos enteramos porque entramos al sitio. No hay ninguna información oficial que se plantee qué es lo que va a pasar con el centro de salud, con los trabajadores y esencialmente con los pacientes. Bueno, eso decía Gustavo el Latopolsky. El hospital de día se llama La Cigarra. Esperemos que, como pasó con el Bonaparte, que esto alguien salga a aclarar. En este caso, recordemos que con el Bonaparte, por suerte, después pasó que, bueno, había sido una información mal recibida, mala. Los propios, en ese momento, la propia gente del Ministerio de Salud dijo que no se iba a cerrar. Bueno, acá esperemos que esto, que depende del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que salga alguien. Yo ya creo que en este momento tiene que haber salido alguien a acercarse a los trabajadores y decirle, bueno, no, acá, por más que el gobierno nacional ponga en venta las tierras, vamos a ver cómo hacemos y cómo evitamos eso, ¿no? Pero bueno, es un problema. Hoy se reunían de trabajadores, también iban a aparecer legisladores para ver qué medidas tomar, seguramente la semana que viene o ya en estos días en algunos medios podremos saber realmente si dan marcha atrás con esta idea de vender, que aparte de vender algo que sabemos que tampoco soluciona el problema absolutamente de nadie. Son ajustes mínimos que lo único que hacen es perjudicar a la gente, como hablábamos al principio. Vamos con un tema que no está muy desarrollado. Nosotros la semana pasada, el día miércoles, cuando nos íbamos de acá, dejamos en duda si al otro día iba a ser o no iba a ser el paro de colectivos. Porque estaban discutiendo una paritaria, se terminaba una conciliación obligatoria, y entonces quedó en duda porque había una negociación en el Ministerio de Trabajo ese día, miércoles, a la tardecita, a la noche. Ahora, ¿qué pasó? Claro, ahí se hizo algo muy perla galería, por decirlo de alguna forma. Es decir, le dijeron a los muchachos de la UTA que fueron a negociar, le dijeron, mirá, les vamos a dar un aumento, el 25%, empezamos en fines de noviembre, es decir, fin de este mes, seguimos en diciembre y en enero, ustedes levantan el paro y todo está bien. Eso, estuvieron ahí muy poco tiempo reunidos, se comprometieron las asociaciones empresarias a ese aumento salarial que redondeaba al 25%, lo firmó el responsable del Ministerio de Trabajo, lo firmó la Cámara, lo firmó el gallego Fernández de UTA y listo. Ahora, ¿qué pasa? Al otro día empezaron a sonar los teléfonos de economía y de algunos sectores del gobierno nacional. Y empezaron a sonar los teléfonos también del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y del gobierno de la provincia. ¿Cuál era la idea? Muchachos, pongan subsidio o aumenten el pasaje, porque nosotros en noviembre esto que firmamos no lo podemos pagar. ¿Y por qué lo firmaron? Y porque ustedes nos habían dicho que hagamos todo lo posible, levanten el paro, después arreglamos. Bueno. ¿Por qué no escuchamos atentamente al presidente de la Asociación Argentina de Transporte Automotor,

estas tarifas han dado un golpe muy fuerte de entrada, y después cuando la inflación se les empezó a complicar, algunas las fueron detuviendo, pero todo está aumentando igual todos los meses. Este mes volvió a aumentar AISA, volvió a aumentar Metrogas, volvió a aumentar Edesur, y bueno, ya había aumentado el subte, y es muy probable que aumente también las tarifas de colectivos, que se resuelva así, ¿no? Lo resolverán por ahí, estiran este mes para que no les haga tanto efecto en la inflación y les dan el aumento principio del mes que viene. Así que bueno, ahí lo explicaban, estuvieron un mes negociando para nada, para levantemos el paro, pero bueno, nosotros no tenemos la plata. Bueno, eso después lo arreglan. Bueno, esperemos que puedan aumentarle a los colectiveros. No se está hablando de gran cosa. Hoy los colectiveros están ganando menos que en otros tiempos porque hacen menos horas extra, hay menos colectivos en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos hay menos, tardan más en llegar los colectivos. Tiene que ver con todo lo que está pasando, pero también con el ajuste que ha hecho la propia gente. Hay mucha gente que antes tomaba un colectivo por 10 cuadras, ahora lo hace caminando o en bicicleta, es decir, va buscando la forma. Y aparte, bueno, todos sabemos que la crisis también hace que la gente viaje menos, arregle, por ejemplo, trabajar en home office. Pero bueno, la realidad es toda una anomalía. La gente tendría que viajar, poder viajar bien y pagar lo que realmente vale, porque sus sueldos son altos. Claro, no se le puede cobrar a alguien que gana salario de 300.000 pesos un boleto de 1.400 pesos, que dos boletos por día se le va el salario prácticamente en viaje. Bueno, vamos a cambiar de tema. Un tema que está ahí también latente. Hay cantidad de temas que están latentes, que aparecen y después parecería que se fuman. Están haciendo una reforma en la AFIP brutal, ¿no? Con una motosierra inmensa en donde piensan echar miles de personas. Se habla de 3.100 despidos. Porque se modifica la AFIP y se pasa a una agencia que va a estar junto la AFIP con la aduana. Vamos a escuchar a Mariano Dallam, que es el secretario general de la Asociación de Empleados de la AFIP, de Capital, que explica un poco algo que se ha instalado desde los medios. Pues desde los medios se ha instalado que los que trabajan en la AFIP ganan millones de pesos y no pasa por ahí la cosa. Sí hay gente que gana millones, miles de pesos, pero son los, sobre todo los que están en cargos políticos. Escuchémoslo. ¿Cuál sería el beneficio de los contribuyentes de que la AFIP tenga un achicamiento de personal? Porque ¿sabes qué pasa? Confunden la sociedad. Hoy la sociedad piensa, ¿sabes qué? Que no va a pagar más impuestos, que va a ser más fácil pagar impuestos. Y en realidad no se cambió ninguna ley, porque nosotros somos trabajadores de la AFIP, no somos los que legislamos, somos los que cumplimos decisiones políticas de los gobiernos de turno. Entonces, hoy la gente todavía sigue pagando, no solamente paga más impuestos, porque los trabajadores se les vuelve a colocar el impuesto a las ganancias, sí. Porque se ha puesto el IVA en algunos artículos que no lo tenía, eso sí. Se han beneficiado algunos grupos económicos que son los que históricamente se han beneficiado en este país. Entonces, yo te vuelvo a repetir, no es que te digo que necesitamos o no necesitamos más gente. Lo que claramente te digo es que la gente que trabaja en la AFIP se dedica a recaudar, a fiscalizar, y todavía no hay ninguna norma que haya implicado que beneficie a los contribuyentes para decir se va a pagar menos. Para que eso ocurra, y es la discusión que quisiéramos dar nosotros como trabajadores fiscales, es una reforma tributaria. Claramente nosotros estamos de acuerdo en que tiene que haber una reforma tributaria. Claramente el trabajador AFIP sabe que los contadores y las empresas tienen complicaciones a la hora de resolver situaciones nuestras. Ahora, nosotros somos los que ejecutamos las políticas, no somos las que legislamos y las que ordenamos. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, ¿por qué se ataca al trabajador de la AFIP? Cuando en realidad lo que hay que modificar son leyes que digan, bueno, ¿cómo hacemos más distributivo y cómo hacemos más justo los impuestos en Argentina? Esa es la gran discusión que tenemos que dar y que lamentablemente no se da. Y se festeja de manera risueña un ajuste más brutal a trabajadores del organismo estatal, de manera risueña, y ya te digo, esto, insisto, puede terminar en una acción de violencia contra nuestros trabajadores. Bueno, sí, aparte hay una cosa, en estos días salieron las cifras de por cuánto te revisan cualquier operación que haces hoy de más de 300.000 mangos, la AFIP está arriba tuyo, Yo te digo, yo soy monotributista y me dicen todo lo, cada vez que hay que recategorizarse, me aparece, usted gastó tanto con la tarjeta tal, tanto con esto. Si hay un control, ha habido ya en los últimos años, en los últimos 15, 20 años, que todos estos gobiernos populistas siempre ponen la mira sobre el que menos gana, lo ponen la mira sobre el que más gana. Esto ha sido siempre así, con Cristina, con Macri, con Milei, con Kirchner y con el que se te ocurra. Siempre persiguen a los que pueden evadir 20 pesos, no a los grandes evasores. Bueno, vamos a. Miren, escuchen esto atentamente, escuchen esto. Cómo un sindicalista negocia. Esto pasa hoy en todos lados. Yo tengo esto que voy a mostrar en el ANSES, que lo quiero mostrar porque tengo el audio. Esto pasa en todos los sindicatos. Es decir, han echado a la gente de los gobiernos que no tenían que echar. Los ñoquis, los que fueron puestos en los últimos meses, todos esos no los tocaron. Echaron a los que trabajan como siempre. Pero escuchaste, sindicalista, te digo, se llama Federico Varela, es de la POPS, un gremio del ANSES. En el ANSES hay varios gremios. Escuchá cómo canjea despidos. Escúchalo. Hemos tenido una reunión con esta nueva administración, por así decir, en la cual nosotros pedimos, por sobre todas las cosas, que se queden nuestros afiliados, ¿no? ¿Cuál es su postura? Despedir a todos los ingresantes en el 2023. Obviamente que nosotros no vamos a permitir eso, y en la reunión de hoy nos pidieron la real fecha de ingreso. ¿Está bien? La fecha que ustedes ingresaron al organismo a trabajar. Obviamente que vamos a pujar para que no sean despedidos. Suena feo y es triste, pero eso es lo que ellos quieren. De hecho, planteamos la posibilidad de que se vaya otra gente que ha trabajado en cargos jerárquicos para la otra administración, como moneda de cambio. Yo lo hablé con alguno de ustedes, en el cual para nosotros eso es una moneda de cambio, ¿no? Ustedes son afiliados nuestros y vamos a defenderlos hasta las últimas consecuencias. Así que la necesito, porque no tengo a nadie de Spegazzini con real fecha de ingreso. ¿Está bien? Eso es lo que está sucediendo hoy. Bueno, ahí vemos cómo entregan. Es decir, no eches a los míos, a estos. Echa, yo tengo alguna gente, por ahí es gente que llegó a algún puesto en determinado momento por años de trabajo adentro del ANSES. Bueno, ese echalo, no hay problema. Pero no me eches, y menos los que metimos en el 2023. Que metimos cantidad de gente para ver qué pasa. Esto es de hace unos meses, pero me parece que tiene un valor documental impresionante, porque esto pasó con todos los gremios. En el Ministerio en Desarrollo Humano pasó exactamente lo mismo. Y en general, ¿saben a quién echan? Al trabajador. Al que ha trabajado siempre, esté la administración que esté. A los ñoquis y más, bueno, recordemos que hay un pacto entre Milei y la gente de Cristina, en donde a ustedes no los toca, ustedes pueden seguir choreando. Que ojo que está temblando ese pacto, porque ya está en la mira Cunio Olivarona, que llegó justamente, es el que garante del pacto con todos los choreos que hizo el kirchnerismo. Y parece que está, que ahora está en la cuerda floja. Terminamos con un llamado de la Asociación Argentina de Electrodependientes. Vamos a escuchar a Leticia. Por favor, escuchen esto, que esto realmente es muy grave, ¿eh? Bueno, mi nombre es Leticia, soy miembro de la Asociación Argentina de Electrodependientes y mamá de Ramiro. Ramiro es un niño electrodependiente. Nos sumamos a la red de discapacidad de lucha por los recortes que venimos sufriendo desde que asumió el gobierno de Milei. Como persona y familia de electrodependientes denunciamos el recorte que se está haciendo en el Ministerio de Salud, porque las personas que hoy necesitan inscribirse para estar en el Registro Nacional de Electrodependientes, que fue creado por ley, no están siendo aprobadas y rechazadas. Hace 2 años una persona que quizás era electrodependiente, hoy te dicen que no lo es por no estar conectada a un equipo de electromedicina a las 24 horas. Eso deja fuera a todas esas personas que se alimentan con una bomba de alimentación cada 4 horas, entonces quedarían afuera. Después, otro recorte que se está haciendo desde el ENRE es la mesa que se creó, donde se creó un fondo solidario donde ayudaba a aquellas familias que no podían acceder a una fuente alternativa de energía por no tener su vivienda en condiciones. Este fondo de solidario se creó a través de las deudas, de las multas que se le cobraba a Edesur y Adenor por incumplimiento. Esa mesa de trabajo que teníamos junto al ENRE se disolvió y el fondo solidario también. Bueno, esto es gravísimo, ¿no? Estas cosas que están pasando, estos recortes, medicamentos, en este caso el tema de esta gente que necesita por lo menos un subsidio en electricidad porque tienen que estar prácticamente todo el día ahí conectados. Así que estos son realmente los problemas serios que tenemos. Bueno, tiene 80 años. Integró allá Los Panchos, el trío Los Panchos, un trío que empezó en los años 40, allá por el año 76. Se llama Rafael Basurto Lara. Hace muy poquitito estuvo dando un recital acá, cruzando el charco, en la semana pasada, en Montevideo. Y bueno, lo vamos a escuchar cantando un clásico, Quizás, Quizás. Siempre que te pregunto de cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes quizá, quizá, quizá. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizá, quizá. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizá, quizá, quizá. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizá, quizá, quizá, quizá, quizá, quizá, quizá, quizá, quizá. O un colectivo. Desde la razón o un colectivo.

18 horas 39 minutos. Esto, el día que pongan cámaras acá estamos fritos, ¿no? ¿Eh? El día que funcionen las cámaras. Bueno, los residentes del Garrahan, acá me mandan un... avisan de un cese de actividades el día 8, es decir, el viernes, a las 11. Van a hacer un abrazo también cultural y van a hacer un cese de actividades de 11 a 14.30. Bueno, y lo otro... Se viene la edición número 20 de la Noche de los Museos, ¿eh? El sábado 9 de noviembre, la Noche de los Museos. Es buenísimo, a mí me gusta ir, se abren bastantes lugares para visitar. Entren a la página del Gobierno de la Ciudad, fíjense qué lugares hay, y la verdad que pueden visitar algunos lugares que la pueden pasar muy, pero muy bien, ¿eh? Bueno, Camilo, ¿cómo te va? Aló. Acá estamos, muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Sí, muy bien, muy bien. Bueno. Traigo mucho cine hoy, va. Muchísimo cine. Rápido, gladiadoras. Sí. No, malas noticias. Muy malas noticias para las gladiadoras. El sábado contra San Lorenzo perdieron por 3-1. Prácticamente se despiden del torneo. Sí. Es muy difícil, quedan apenas 4 fechas y por más que las chicas deben partidos, es... Perdieron después de un año, ¿no? Perdieron después de un año y medio. El último partido que habían perdido fue en junio del 2023, 1-0 contra Guayurquiza. 44 partidos invictas estuvieron las chicas. Bueno. En la tabla anual están punteras por mucha diferencia todavía. Y van a terminar seguramente de primeras en la tabla anual. Pero bueno, me anticipo felicitaciones a las chicas de San Lorenzo que... Muy probablemente salgan campeonas del torneo. Andan bien, ¿no? Las santitas. Muy bien, me sorprendió el partido el otro día. De todas maneras, las chicas iban ganando 1-0 a las gladiadoras, se quedan con una menos. Y el partido se hizo muy cuesta arriba y lo llevó adelante muy bien San Lorenzo y ganó bien. Así que toca reconocerlo también. Perfecto. ¿Tenían alguna jugadora, las gladiadoras, en la selección, en el amistoso? En el amistoso del miércoles había jugado Kishi Núñez. Creo que Vanina también, Vanina Preininger. De todas maneras sumaron minutos, pocos minutos, claro, pero se no nota también. Jugar con San Lorenzo. Claro, se nota también el poco descanso que tuvieron las chicas de por medio, ¿no? El fin de semana que no se jugó fue la convocatoria a la selección argentina y eso también desgasta un poco, ¿no? Pasar de un torneo de la Libertadores a la selección, al torneo local, es desgastante también. Bueno, tenemos 2 peliculones, sí. Por favor, contalas porque estoy esperando que cuentes qué películas vas a recuperar. Perfecto, antes de entrar al cine, pequeño detalle, volviendo a las gladiadoras, sí. Uno de los partidos que tienen que recuperar lo recuperan mañana, 11 de la mañana, en Casa Amarilla, contra Estudiantes de Buenos Aires. Ah, bueno. Eso solo. Anoten, mañana, 11 de la mañana, juegan las gladiadoras. Mañana estoy por ahí. Y ahora bueno, nos vamos al cine. No creo, pero bueno. Vamos al cine. Dale. Vamos al cine. Tenemos 2 películas, tenemos 2 estrenos para esta semana, para este jueves. El primero, nos vamos a ir a Francia, película titulada Un Buen Padre, donde en un pequeñito pueblo francés, Simón es un sacerdote muy dedicado y de una reputación intachable entre miembros de la comunidad. Es tanto referente como para jóvenes, tanto como para adultos. Pero un día lo visita Luis, una pareja de su juventud, que hace muchos años que no ve, para decirle que tiene un hijo de 11 años. A partir de acá se rompe el estado de equilibrio de Simón. Y, por supuesto, poniendo en peligro años de dedicación, de trabajo, y se empieza a debatir entre estos 2 roles, entre el rol de padre para, como decía, de sacerdote, para una comunidad donde tiene una labor social muy importante, a su vez como padre biológico, ¿no? Como padre, como figura paterna, mejor dicho. A partir de acá, bueno, la película toca varios temas muy interesantes, de la convicción, la fe, el rol social inclusive que tiene... una figura de este calibre, así como también, bueno, también mencionábamos recién la paternidad e inclusive qué implicaciones tiene en debates de este calibre, podríamos decir, qué implicaciones tiene la iglesia como institución, ¿no? Con un montón de reglas, de normas que datan de siglos. Y acá la película plantea no solamente las propias contradicciones de la iglesia como institución, teniendo en cuenta que es ya muy reconocida a nivel mundial. Denuncias, sea por abuso, creo que es lo que más trascendió por parte de sacerdotes de la Iglesia Católica. Bueno, creo que es lo que más ha trascendido en el último tiempo. Bueno, ahí se entra también en muchas contradicciones cuando la Iglesia institución los oculta, hace de cuenta que no sucedieron, ¿no? En vez de denunciarlos y de acompañar y de cumplir este rol social que se supone que debe tener y que cumple muy bien Simón, el protagonista de esta historia, ¿no? Pero no solamente nos quedamos con esas contradicciones, sino también en las contradicciones o dilemas morales del propio sacerdote protagonista, del propio Simón. Contradicciones que las lleva ya el simple hecho de ser, de ser humano, de ser una persona social, ¿no? De ser un ser social. Y a partir de acá, Simón, tratando de resolver este dilema, este conflicto que tiene, realiza una gestión muy sencilla. Cuestionarse, sencillamente se cuestiona dónde está. Empieza a reflexionar respecto a su propia fe o mismo el rol que él está pregonando, ¿no? El por qué, intentar entender el por qué estos dos roles, como mencionábamos antes, son incompatibles. O si realmente, cambiando la pregunta, si realmente son incompatibles, si puede convivir la figura paterna con tanto dentro de Iglesia institución como en otra institución, que es la primera parte de la cual participamos todos, que es la familiar. Y eso es lo más interesante de esta película. No hago mucho énfasis en este conflicto porque es el gran atractivo que tiene este film, ¿no? La película nunca sale de este lugar reflexivo y eso es lo importante. Creo que ese es uno de los puntos más fuertes que tiene. Porque más allá de lo delicado que son algunos de estos temas, nunca los lleva a terrenos, podríamos decir, en extremos sentimentales. A esto me refiero a no llegar por ahí a un drama un poco más pesado, un melodrama, por ahí mucha lágrima, mucho llanto, muchas decisiones tratando de complicarle la vida, por ejemplo, a Simón, para alejarlo de su puesto, ¿no? Todas las gestiones, todo va muy a través del lado reflexivo, podríamos decir, ¿no? Y acá en la universalidad de las temáticas que toca, más allá de si el espectador es una persona de fe o si podríamos decir tiene o sigue algún culto en particular y demás, debido justamente a estas temáticas universales que se tocan, necesariamente nos vamos a ver interpelados y ahí llega la emoción, no necesariamente por el sacrificio que implica en la vida del protagonista, en la vida de Simón, este suceso que por supuesto le cambia la vida, sino también porque de alguna manera podemos mirar en retrospectiva nuestras propias vidas y entender nosotros mismos que somos criaturas complejas, que somos criaturas contradictorias, ¿no? Y en ese sentido no podemos juzgar a otra persona respecto a lo que hace. Y creo que esa es la premisa de la película en sí. Así que recomiendo que vayan a ver Un Buen Padre. Va a estar en 13 salas a lo largo del país, en varias acá en la ciudad de Buenos Aires. Se estrena mañana. Una película muy sencilla de ver, de una lectura muy, muy, muy simple y que no pierde fuerza más allá de esta sencillez, ¿no? Creo que en la sencillez de su conflicto está también la profundidad del mismo, ¿no? Pero tenemos otra recomendación y acá pasamos de la reflexión, pasamos al pochoclo, podríamos decir, ¿no? Pasamos a la tensión, pasamos a la lágrima, un poco a la baba. Pasamos a las dos, ¿no? Te vas a un cine, claro, sufrís un poco en, con padre y en después continuado, vemos si coinciden las dos, ya está, vemos en continuado, metemos dos y listo. Pero bueno, pasamos a una película española llamada Atentado en Madrid. En realidad en España tiene otro nombre, fue estrenada con el nombre Todos los Nombres de Dios. Todos los Nombres de Dios, sí. Claro, acá fue, en Latinoamérica en realidad, fue cambiado el título por uno mucho más cercano, podríamos decir, a lo que es el género en sí, ¿no? En lo que es este thriller que Que bueno, ya desde el título nos damos cuenta, Atentado en Madrid, sobre qué va a ser la película, ¿no? Tenemos ya un poco el contexto y un poco también el género que no se nos está, se nos está marcando, podríamos decir, ¿no? Pero bueno, vamos propiamente a la película. Luego de un atentado, bueno, en el aeropuerto Barajas, en Madrid, el protagonista, que es un taxista llamado Santiago, es tomado como rehén por el único terrorista superviviente de este atentado. Ya, bueno, toma de rehén, terrorismo, ya, insisto, desde el título tenemos los elementos pertenecientes a un thriller, ¿no? Pero bueno, la película, metiéndonos en el género, sí es un thriller bien logrado. Sobre todo la segunda mitad de la película, donde se empiezan a acelerar los ritmos. Si ven el póster de la película, van a ver al protagonista, al taxista, interpretado por Luis Tosar, un enorme actor, español. Creo que inclusive forma parte del Star System español. Empieza a entrar en diálogo con otras películas que hizo. Hizo dramas, hizo comedias, hizo un poco de todo, ¿no? Es muy interesante la carrera de Luis Tosar. En esta película pareciera que no respira en toda la película. Toda la película está con la boca abierta y pareciera que no respira. Es algo extraño, ¿no? Es que se me vino justo a la cabeza, pero bueno, no sé por qué se debe. Quiero establecer por ahí un diálogo con el contener la respiración y la tensión que provoca o que busca generar en el espectador la película en sí, ¿no? Pero bueno, tal vez es un poco osado hablar de cómo respira el protagonista. Pero bueno, volviendo. La segunda mitad de la película, como decía, en el póster lo van a ver al protagonista con un chaleco bomba. Ahí se empieza a acelerar los ritmos, las tensiones empiezan a extenderse, empiezan a ser mucho más delicada, empieza a peligrar mucho más la vida del protagonista, ¿no? Que no hay mucho más en juego, y eso tal vez es una de las cosas que pueden ser un punto flojo de la película, que no hay mucho más en juego que la propia vida del protagonista en sí, y lo cual es mucho, ¿no? Por supuesto, no es poco. Rápidamente empatizamos con él, sabemos que atraviesa una pérdida, sabemos que tiene mucho para perder, y sobre todo su familia tiene mucho para perder con su vida en sí, ¿no? Pero bueno, algo necesario en películas de este estilo se logra muy bien, como dije recién, sobre todo en la segunda mitad de la película, y durante la primera mitad de la película se toma mucho tiempo en no caer en estereotipos dentro de un género que, hay que decirlo, es un género muy norteamericano, el thriller. Es muy norteamericano, y el cine de este estilo, este cine, se encargó durante mucho tiempo de crear cierto imaginario al respecto, ¿no? Cierta representación de lo que es el terrorismo, y de que justamente no hay mucho más allá del atentado en sí, ¿no? Por supuesto, todo esto se da potenciado después del 2001, del 11 de septiembre, el ataque a las Torres Gemelas, ¿no? Donde entran una enorme cantidad de películas al respecto y de películas sobre atentados y demás. Era un tema muy frágil, muy delicado, pero que de todas maneras Hollywood, por supuesto, que lo iba a monetizar. Pero bueno, como decía recién, lo único en juego es esto. No hay mucho más contexto que el que acabo de dar, un grupo terrorista que busca llevar un mensaje al mundo. ¿Qué mensaje? Dios sabrá. El por qué, Dios sabrá. Pero bueno, más allá, e inclusive las repercusiones, esto es algo que me estaba faltando, las repercusiones del propio atentado sí son todas muy íntimas, son todas muy del protagonista y de los familiares, ¿no? De la gente que lo rodea, ¿no? Pero bueno, más allá de la norteamericanización, podríamos decir, de esta película y de este género en sí, no deja de ser disfrutable, ¿no? Quedan muy las marcas identificatorias norteamericanas, quedan muy en evidencia, y lamentablemente por ahí no tenemos un thriller, podríamos decir un thriller español, ¿no? Tenemos un thriller muy comercial, muy a la Hollywood, o muy a la Hollywood post-2001, podríamos decir, ¿no? Así que de todas maneras no deja de ser disfrutable la película, así que recomendamos también ver Atentado en Madrid en los cines, que estrena mañana junto a Un Buen Padre, la película de la cual hablamos recién. Francesa, ¿no? Francesa, Un Buen Padre, Atentado en Madrid, Española. Las dos películas para ver, ¿eh? Sí, Atentado en Madrid, muy Hollywood, ¿no? Vale la... Claro, me parece que se puede dar un diálogo interesante ahí. Creo que se pierde, sobre todo teniendo en cuenta que sucede en Madrid con la riqueza de la cultura española y lo que implica un atentado en España, creo que no se termina de explotar todo ese contexto. Y terminamos teniendo un thriller mucho más norteamericano que español, y en el título tenemos Atentado en Madrid, justamente, en la capital de España. Entonces, es una... A mi juicio es una pena, de todas maneras, insisto, para lo que es el género y el despliegue que significa este género en sí, cumple, la película cumple. Bueno, acá lo escucharon ustedes a Camilo, esperemos que hoy el programa les haya gustado. Nos vamos a ir, como nos vamos siempre, con las canciones que nos mandan. En este caso, Pira Basturre nos mandó un tema que se llama Mapas, fue grabado ahí en los estudios de Apple, en Estados Unidos. Ah, la pucha. En Liverpool, en Inglaterra. Mejor aún. En el Reino Unido. Y él está ahora como solista, tenía su grupo Superchería. Le agradecemos a Soledad Vázquez por habernos operado, y a Eli también, que se fue en la primera hora, y nosotros nos reencontramos la semana que viene. Escuchen a Basturre.